Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Sabías que aquellos niños que nacen en verano tienen un perfil bajo en términos de éxito en su carrera profesional? Estoy de acuerdo con un estudio reciente realizado por investigadores en la Universidad de Columbia Británica. El estudio revela el efecto de la época de nacimiento en el perfil de 375 directores ejecutivos de diferentes compañías. De estos, solo el 6% nació en junio y el 5.8% en julio. Y de acuerdo con el estudio, los jefes que nacieron en marzo y abril representaban el 23%. Los expertos señalan que los bebés nacidos en verano tienen bajo rendimiento como resultado de algo que llaman efecto de fecha de nacimiento, un fenómeno que determina la forma en que los niños forman grupos por edades en salones de clase. Maurice Levy, coautor del estudio, dice que los directores ejecutivos nacidos en junio y julio fueron los más pequeños en su escuela, mientras que los nacidos en marzo y abril fueron más grandes y por ende más maduros y desarrollados intelectualmente. ¿Qué pasa en México? En nuestro país, para ingresar a primer año de kinder, de 3 años, 2 de los cuales son obligatorios, se deben tener 3 años de edad cumplidos antes del diciembre del ciclo escolar. La escuela comienza en agosto, así que un niño fácilmente podría entrar a la escuela, si nació en diciembre, con menos de 3 años de edad, mientras que aquellos que nacen después del 31 de diciembre entran con un año de diferencia. Así, los niños mayores dentro de la misma clase tienden a rendir mucho mejor que aquellos más pequeños que aún no tienen la madurez escolar. Esta madurez, necesaria para el aprendizaje, se relaciona de forma directa con el nivel de evolución físico, psíquico y social del niño, que le permite enfrentarse a diferentes exigencias. El éxito con frecuencia se recompensa con posiciones de liderazgo, características que se presentan desde la escuela y se expanden a lo largo de la vida. En otros países como España, los niños entran a primaria de forma obligatoria a los 6 años, lo que coloca también en un plano desigual a los que cumplen años en noviembre frente a aquellos que cumplen en febrero. De acuerdo con los pedagogos, las desigualdades con respecto a la edad son inmensas entre los niños, aunque se hable de algunos meses. Este dato influye más de lo que pensamos. Según una investigación realizada en Gran Bretaña, aquellos niños que nacen a finales del año tienen 70% de posibilidad de recurrir a necesidades educativas complementarias, como por ejemplo terapias de lenguaje y apoyo en lectoescritura y coordinación motriz. El Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa señala también que solo el 15% de los niños nacidos de enero a marzo repitieron nivel preescolar, contra 25% de los nacidos de octubre a diciembre. Asimismo, Julian Grenet, de Paris School of Economics, reveló que los niños nacidos a principios de año, a los 15 años suelen repetir algún grado escolar, mientras que el 51% de los niños nacidos a final de año repiten grado escolar. Algunos papás hoy consideran ciertamente la fecha en la que quieren que nazcan sus hijos de acuerdo con la edad obligatoria para entrar al sistema escolar. De hecho, ya algunos expertos hablan de establecer pruebas de madurez intelectual y emocional para que los niños entren a diferentes grados y que el tema de la edad no sea obligatorio. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.